cuando no quedaban más esperanzas, cuando mi voz se desgarraba, acorralada en una calle coartada. Me salvaste de aquel callejón oscuro, con mis miedos contra la pared. Que la inseguridad se vaya como el humo, y el pudor sea testigo del placer.